Bueno, damos gracias a Dios porque estamos aquí en este lugar. Y en eso de dar la bienvenida, yo quisiera que busque una persona que no haya saludado hoy y la salude. Le diga bienvenido, Dios te bendiga. Busca a alguien que no haya saludado. No te quedes esperando, ¿eh? Anda vos a buscar a alguno que no haya saludado. Ahí está. Si tenían un poquito de frío, los hice mover un poco. Con uno que saluden está bien, ¿eh? Ya veo, algunos me están saludando a todos. Claro, se ponen a charlar. ¿Tus cosas bien? Sí. ¿Las tuyas? Bien, también. Gracias, gracias. Claro. Bien. ¿Cuántos de ustedes son ansiosos? Son ansiosos. La ansiedad es un problema. Es un problema que suele aquejar a algunos. Pregunto, ¿tenemos audio en el fondo? Sí, porque no sé quién está hoy en la cocina. Ok. No, bueno, está bien, porque siempre... ¿Está listado? Bueno, está bien, no, está bien, pero quiero saber de que estén los que tienen que estar y que puedan escuchar el mensaje también. Bien, hablábamos de que ¿cuántos de ustedes son ansiosos? Y todos acá... El pastor dice que es ansioso, muy bien. Y la pregunta de hoy, y el mensaje, el título del mensaje, se lo puedo decir de entrada ya, porque es mirando arriba cuando todo se viene abajo. Y creo que da para más de un mensaje, a lo mejor hablemos más, pero es ¿cómo hacemos para mirar arriba, mirar a nuestro Dios, cuando todo parece haberse venido abajo? Y vamos a hablar puntualmente de la ansiedad en esta mañana. Así que los voy a invitar a que me ayuden. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios y vamos a entregar esta palabra para que podamos escucharla, tomarla y ponerla en práctica. Señor Jesús, te bendecimos en esta mañana. Te rogamos ahora, Señor, de que estés bendiciendo este mensaje, que estés bendiciendo estas palabras y que puedan ser de bendición para mis hermanos y para mí también. Señor Jesús, te quiero pedir que nos enseñes en esta mañana a tratar con la ansiedad, a tratar con los problemas, con las dificultades y entender cómo hacemos para seguir mirando arriba, aun cuando las cosas parece que se han venido todas abajo. Señor, aún en medio de los problemas queremos poder conocerte y entender tus propósitos. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Margaret Brown fue una mujer que viajó en el Titanic y fue una de las sobrevivientes del naufragio. Y ella llegó a subir a uno de los botes de rescate. Y si ven la película de ahí de Titanic, si se la acuerdan, es una que se pelea con los marineros porque no dejan subir más gente. Esa era Margaret Brown. Era una mujer muy adinerada, viajaba en la primera clase. Pero ella siempre estaba preocupada por los demás y hacía mucha beneficencia. Y de hecho, en realidad, cuando luego del naufragio, fue uno de los principales que se puso a juntar dinero para aquellos que habían perdido todo en el naufragio, personas que habían salvado sus vidas y, bueno, se dedicaba mucho a la caridad. Y se han escrito hasta creo que una obra musical acerca de su vida. Pero una vez le preguntaron cómo había sido que ella había sobrevivido y otros no. Y dijo, es que me parece que los Brown somos insumergibles, ¿no? Somos inundibles, no, nunca nos vamos a hundir. Y en realidad en esto había en ella, no era una persona que no tuviese problemas, simplemente había en ella una actitud positiva frente a las situaciones adversas. Dice, me parece que seguimos siendo insumergibles e inundibles. Y tuvo la bendición de sobrevivir, por supuesto, pero hizo algo con eso, porque consideraba que cada momento era una oportunidad para hacer algo. Y la vida tal como la conocemos, no fue lo que Dios diseñó para la humanidad. Dios diseñó otro tipo de vida. Sin embargo, en el mundo que vivimos es un mundo caído, caído por el pecado, ¿no? Cuando hablamos de que el mundo está caído por el pecado. Y Por eso muchas veces la vida puede ser devastadora. La vida puede tener muchos problemas. La vida puede producir situaciones constantes de angustia, de dolor. Y es aquí donde Jesús nos dijo, ahí en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí es donde comenzamos este mensaje, que tiene que ver con esto, tiene que ver con que la vida es muchas veces está llena de sinsabores, está llena de problemas. Y sin embargo, hay distintas formas en las cuales nosotros podemos enfrentar esos problemas. Hay distintas formas en las cuales nosotros podemos afrontar esas situaciones. Y, a ver, y una cosa que les tiene que quedar claro, los problemas van a venir siempre. No es que a lo mejor vienen, no, los problemas van a venir. El tema es cuándo, ¿no? Porque es así, esa es la vida. No es que algunos, no, vos no tenés ningún problema. Todos tenemos en nuestra vida algunas situaciones que pueden ser problemas. Obviamente, el problema más grave siempre es el problema que me toca a mí, ¿no? Porque el que está enfermo pide por su sanidad. El que está solo pide por su soledad. El que está angustiado pide por alegría. Y resulta que en realidad los problemas siempre van a estar ahí. Entonces, la pregunta en esta mañana es, ¿será posible encontrar satisfacción o contentamiento en esta vida y paz en medio de los problemas? ¿Será posible? ¿Qué es lo que Dios quiere cambiar? ¿Las circunstancias que vivimos o las vidas que vivimos? ¿Y hay algo que nos pueda ayudar cuando la vida pareciera que nos está dando la espalda? ¿Hay algo? Bueno, si vinieron acá a la iglesia, bueno, esperemos que la respuesta sea así, ¿no? Para que puedan tener una respuesta, porque si los dejo así, es decir, bueno, nos dejó todos los problemas, todas las macanas y ahora no sabemos cómo seguir. En los últimos años se ha descubierto que hay un aumento de los trastornos mentales. Hay más gente chiflada que nunca. Uno de cada tres personas y ya se empieza... No, acá somos tres, le dice. Y hagan, no sé, hagan papel, piedra, papel y tijera y saquen. No sé realmente. Pero en todos los ámbitos hay personas con problemas mentales. Y esos problemas mentales y de conducta están, por ejemplo, pánico, ataques de pánico. Hemos tenido aquí, hasta aquí en la iglesia, o personas que han tenido ataques de pánico. Decís, ¿cómo ataque de pánico? ¿Qué significa eso? Sí, que en cierta situación se descontrola, empiezan a temblar, empiezan a quedarse, a bloquearse, y están en su casa adentro, no les pasa nada. Salen, ponen un pie afuera y están enfermos, se sienten que se mueren. Está el pánico, está el estrés. No, es decir, me estoy muy estresado, estoy muy cansado, estoy agotado en mi vida. Y esto sucede en adultos, sucede en niños. Los adultos transmiten a los niños estas cosas. Pero sucede en personas pobres, sucede en personas ricas. Sucede en personas muy preparadas y personas que no tienen nada de preparación. No hace distinción ni de clases ni de nada. Y en esto lo vemos, que esta ansiedad se transforma después en vicios, en situaciones, en problemas matrimoniales, en problemas que hacen a los problemas que estamos viendo en general. Hablaba con Lore hoy veníamos hablando cuando veníamos para acá, lo que son las adicciones y cómo nosotros a veces no sabemos ni siquiera cómo tratar, y cada vez hay más personas alrededor nuestro con problemas de adicciones, y si ves problemas de adicciones es buscar una escapatoria a la vida que están viviendo, y la única escapatoria a la vida en que están viviendo es encontrar una vida realmente, que es una vida en Cristo. No hay otro camino para salir de esas situaciones. La ansiedad se vence con Jesucristo. La ansiedad se vence poniendo mis cargas en sus brazos, ¿no? Y esto fue hoy, ayer y será siempre de esa forma. La única forma de vencer a la ansiedad es poner nuestras cargas en Jesucristo. Tener algunos episodios de ansiedad cada tanto es normal, ¿no? Uno se pone ansioso por ciertas cosas. Y no está mal, por ejemplo, no sé, cambiás de trabajo, que vas a conocer el nuevo jefe, vas a conocer tu nuevo compañero, tu nuevo ámbito, vas a tener un examen y estás ahí pensando en cómo vas a dar ese examen. Tengo una conocida que dio el examen de conducir. ¿Cuántas veces lo dio, Lore? ¿Cinco, seis? Sí, así. Y en la última creo que se lo dieron porque dijeron, mirá. Pero se aterraba, el estrés que le producía. Y me decía la persona, un pariente mío, que es la cuñada de un pariente mío, dice, yo no se lo hubiera dado. Igual yo no se lo hubiera dado. Dice, porque no está lista para salir a la calle. ¿No? Como que estaba aterrada por esa situación. Un poquito de estrés podés tener a veces. De hecho, el estrés es el que te mantiene alerta frente a situaciones extremas. Pero no podés vivir toda tu vida con estrés. No podés vivir toda tu vida con ansiedad. La ansiedad no es normal cuando es constante y empieza a interferir con tu vida. Empieza a interferir con tu felicidad. Los médicos conocen esto como trastorno de ansiedad generalizada. TAC, le dicen. Y los creyentes también tienen esto. De eso, por eso Jesucristo ahí en el capítulo 14 del libro de San Juan, versículo 27, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nuestro Señor ya estaba previendo de que esto nos podía tocar a nosotros, de que esto te puede tocar. Y esto lo estoy hablando, hermanos, porque, dice, vienen hablando de otros temas y ahora resulta que en las últimas semanas hemos escuchado de hermanos que dicen, estoy muy cansado, estoy muy estresado, tengo muchas cosas en mi cabeza. Y la verdad es que tenemos que ponerle un freno porque eso te hace mal. Y vos tenés que empezar a descansar en Cristo y tenés que empezar a encontrar la respuesta que hay en Cristo de todas y cada una de las ansiedades que vengan a tu vida. No podés vivir sin tener control en tu vida. Nosotros también enfrentamos situaciones difíciles económicas, situaciones difíciles de salud, situaciones difíciles de tristezas, grandes tristezas, de abandonos, de violencia. Todos nosotros podemos estar metidos y tener alguna de esas situaciones en nuestra vida. Pero cuando eso gobierna tu vida deja de pertenecerte y tu vida pasa a ser parte de ese problema. Mirar arriba, decíamos. ¿Cómo hacemos para mirar arriba cuando tu vida se viene desmoronando? En medio de las tragedias, oímos la palabra de Dios ahí en Filipenses capítulo 4, donde Pablo dice, por nada estéis afanosos. No, por nada estéis demasiado preocupados. Y es ahí donde volvemos a la historia de esta señora Margaret Brown que les contaba al principio, donde ella se negó a morir ahogada y Pablo en este texto que vamos a leer ahora en el capítulo 4 de Filipenses también se niega a hundirse en las circunstancias que lo rodean. Y yo quiero que hoy digas, hoy yo me niego a hundirme en las circunstancias. Está, vos tenés que negarte a hundirte en las circunstancias. No importa qué difícil que sean, no importa qué complicadas que sean, no podés dejar que el diablo te robe tu vida. No podés dejar que las circunstancias te roben tu vida. Vos sos muy valioso delante de Dios. Cada uno de ustedes, decís, yo soy valioso. Sos valioso. Entendé que para Dios sos tan valioso que Él dio a su Hijo por vos en la cruz y se transformó en algo personal. Vamos a leer la forma en que Pablo decía acerca de decirle no a la ansiedad. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 9. ¿Ya tenemos ahí? Buenísimo. Dice, en el nombre de Jesús, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta ahí vamos a leer ahora, después seguimos con nosotros. Este pasaje tiene su trasfondo, digamos, cuando uno lee la Biblia tiene que encontrar qué pasó con esto. La carta a los Filipenses era la carta para las personas que vivían en la ciudad de Filipos. Y el trasfondo de esta carta lo encontramos ahí en Hechos capítulo 16. Encontramos una de las historias más asombrosas del Nuevo Testamento. Asombrosas por varias cosas. Igual está lleno de historias asombrosas del Nuevo Testamento. Hay que buscarlas y Dios realmente puede estar hablando. Pero Pablo, después de obedecer el llamado de Dios a ir a Macedonia, es decir, esto a la zona donde hoy por hoy es Grecia, de hecho está en Macedonia también ahí, Pablo, Silas, Lucas y Timoteo llegaron a la ciudad de Filipos y allí se convierte una mujer. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Lidia se llamaba. No es tu mamá. Es una mujer de la Biblia, una mujer que era comerciante, dice que era, y en su casa se inició la iglesia ahí en Filipos y se formó una iglesia. Todo iba bien, viento en popa, hasta que un día Pablo sanó a una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación y arruinó el pequeño negocio que tenían sus amos. Agarraron a Pablo y a Silas, los golpearon, los lincharon y los metieron en la cárcel por esta situación. La historia la pueden recordar, pero es la historia de Pablo dentro de la cárcel cuando estaban engrillados, es decir, agarrados con grilletes sus manos y sus pies y empezaron a cantar y a dar gloria a Dios. Y bueno, la cárcel se abrió. Toda esta situación dio a que se convirtiese el carcelero de la ciudad de Filipos. Años más tarde, durante su arresto en la ciudad de Roma, Pablo estaba, por eso les digo, alguien que podemos ver que las circunstancias, uno dice, sí, el apóstol Pablo escribió los libros de la Biblia y escribió varios libros y era un gran siervo de Dios. Y resulta que acá las dos veces que lo voy a nombrar estaba las dos veces preso. Y sin embargo, él no dejaba que las circunstancias pusiesen un manto oscuro sobre la realidad. Y Pablo, unos años más tarde, decía, durante su arresto en Roma, les escribe una carta a los creyentes en la cual le decía, no estén ansiosos. Y él podría estar ansioso porque estaba preso. Quien escribe estas palabras, que estábamos leyendo hace un rato, le dice, regocijaos en el Señor siempre, capítulo 4, versículo 4. Otra vez os digo, regocijaos. Y quien escribía esto estaba preso. ¿No? Y dice, vuestra gentileza sea conocida por los hombres. Y versículo 6, por nada estéis afanosos. A ver, estar afanoso es estar preocupado, estar demasiado preocupado. ¿Y por qué cosas dice que tenés que estar preocupado ahí? A ver, afanoso significa muy preocupado. Vos tenés que estar preocupado por las cosas. Tenés que estar preocupado por poner el despertador a la mañana para levantarte para ir a trabajar. No, porque ayer el Señor me habló y me dijo que no esté preocupado por nada, entonces el despertador no lo puse esta mañana, no voy a laburar, por nada estéis afanosos, Dios proveerá. No, si haces eso, eso es falsa fe, eso no es fe, eso es ser vago. Y dice ahí el libro de Proverbios, dice, mira a la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio. ¿No? Y después leíamos otra vez un poquito acá, un poquito allá, me duermo por aquí, me duermo un ratito por allá, desperezo y viene la pobreza. Pero como les decía, Pablo les estaba diciendo no a la ansiedad y estaba preso. Los filipenses no tomaron esta instrucción como una teoría. Ellos recordaban cómo Pablo, en medio de la prisión, se había puesto a cantar. Y no es que se había puesto a cantar después de... Estaba con la espalda lastimada de los latigazos que le habían dado. Y sin embargo, Pablo predicaba lo que vivía y él les decidió decirles no a la ansiedad. Por eso, él tuvo éxito en situaciones extremas. Él sabía que parecía que siempre sabía qué hacer. Y era porque él confiaba ciegamente en Dios. ¿Y cómo hacía? Vamos a ver, hay tres puntitos que quiero decirles. ¿Qué hacía Pablo y de qué forma podés lograr vos el combatir la ansiedad? El primero lo tenemos ahí en Hechos 16, 25. Dice, no hace falta que lo busquen, se los digo yo. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¿Estaban en una situación cómo? ¿Buena o mala? Mala. ¿Y ellos qué decidieron hacer? Cantar. Cantar a Dios. Entonces, el primer punto es elegir regocijarte aun cuando las circunstancias sean malas. Elegir, poner... ¿Vieron? Esto es el dicho, al mal tiempo, buena cara. La Biblia te lo está enseñando. Al mal tiempo, buena cara. Elegir sonreír cuando yo estoy triste es una decisión que yo puedo tomar. Yo puedo mirarme a mí mismo al espejo y decirme, qué pobre que soy, qué lamentable mi existencia, no merezco seguir viviendo. O puedo mirarme al espejo y decirle a mi Señor Jesucristo, Señor, todo lo puedo en ti que me fortaleces. Y regalarle una sonrisa en ese momento. Es una decisión. No significa que estás feliz, pero significa que vas a pelear esta batalla por la cual la ansiedad no te gane. No podés permitir que la ansiedad gobierne tu vida, porque cuando vos dejás que la ansiedad gobierne tu vida, te volvés malo para vos y para los que te rodean. Las personas dejan de querer estar con vos. No, este es más mala onda. ¿No les pasa eso? No, qué mala onda, qué es este. No, me cruzo de vereda. ¿No? Hay unos vecinos ahí cerca de casa que cuando vienen uno dice, uy, entro antes que venga fulanito. ¿No? Porque vienen y te cuentan todos los problemas. Te cuenta todo el vademécum de los médicos, eso, de todos los remedios que tienen. ¿No? Todo es problema, todo es frustración. Claro, viven así. Obviamente, uno, ¿qué hace? Les predica, ¿no? Pero ¿saben qué? Muchas veces dices, tengo la solución para tu problema. Ah, sí, ¿cuál es? Jesucristo. Ah, no. ¿No? Es decir, pero te lo estoy diciendo. Ni siquiera, no. Y no saben ni siquiera por qué. Claro, porque en realidad es demasiado bueno para ser verdad, hermanos. Pareciera que es demasiado bueno para ser verdad. Entonces, como les decía, la ansiedad está íntimamente relacionada con los estados de ánimo. La depresión, como les decía, los ataques de pánico, la soledad, la obsesión compulsiva, el estrés postraumático y todas esas cosas raras que existen. Y en un mundo caído hay momentos en nuestra vida donde tenemos ansiedad. Pero también entendemos que la vida del ser humano se dirige por ese principio básico de libertad para poder elegir. Como les decía, yo tengo libertad para poder elegir de qué forma me voy a poner frente a una circunstancia. Yo hace poco les contaba que habíamos tenido un problema con el auto y habían chocado a Lore. Y cuando yo iba caminando por el lugar, yo dije, no me va a robar la bendición. No me va a robar la bendición. Y llegué, saludé con una sonrisa, dije, uy, qué macana, qué vamos a hacer, no importa. Y Dios fue poniendo todo, porque yo me podía haber amargado. Y resulta que ahora el seguro ya pagó lo que tenía que pagar, está todo bien. Y simplemente fue todo decir, ¿para qué me voy a amargar si de esto no voy a sacar nada si me amargo? Por supuesto que no estaba feliz. Por supuesto que no estaba contento. Por supuesto que tuve un poquito de angustia. Pero ¿saben qué? Decidir, esto no me va a afectar. No me puede afectar. No te puede afectar el partido de ayer. Después si pueden ahí saluden a la hermana Carmen. Y Alicia también. Mándale saludos, Jean-Pierre. Sí, hay que ser buenos perdedores también. Hay que ser buenos perdedores. Pero quiero decirles de que las circunstancias no deben afectar tu existencia. Vos podés decidir si eso te va a afectar o no. A ver, y en esto del partido de fútbol también aplica. No, hay algunas personas que se ponen como locas por estas cosas. A ver, vos decidís si te va a afectar o no. Y te puede afectar un poco, pero vos podés decidir también sonreír en medio de ese problema. Todos sabemos reírnos y gozarnos cuando anda todo bien, ¿verdad? ¿No? ¿Te sabes reír cuando te van las cosas bien? Eso es algo común, es algo ordinario, pero no ordinario por feo, es algo común y ordinario. Y lo que Pablo está hablando acá es de algo extraordinario, que es que va más allá de la lógica, que es aprender a reír o a gozarme cuando la vida parece darte la espalda. Es buscar el gozo en Dios, el consuelo en Dios. Esa es esa clase de gozo que solamente Él te puede dar y que está basado en el poder milagroso de nuestro Dios. No hay otra cosa que puedas hacer que es buscar la presencia de Dios en este momento. Quedarse paralizado por la ansiedad es contrario a la fe, hermanos. Y la Biblia dice, ahí en Santiago 5:13, dice, ¿está alguno de vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Estamos, y pone junto estas dos cosas. Entonces, si uno está afligido, vamos en oración delante de Dios. Y entregamos nuestra aflicción. Y nos ponemos inmediatamente a cantar alabanzas a Dios. Elija decir no a la ansiedad. Yo elijo decir no a la ansiedad. Y no es esto andar escondiendo, porque uno dice, ah, no, vos sos un negador, querés negar los problemas. No, no soy un negador. Los pongo donde tienen que estar. ¿Los puedo resolver? Me preocupo. ¿No los puedo resolver? No me importan. Y cuando yo funciono de esa forma, mi ansiedad baja de 100 a 3, a 4. ¿No? Cuando estás muy ansioso y no podés resolver esa situación, tenés que entregar en las manos de Dios. Y una vez que lo entregaste, tu vida se llena de paz y tu mente se libera. Tu mente se libera. El segundo punto, el primer punto dijimos que era regocijarse sin importar las circunstancias. El segundo es afirmar nuestra fe en Cristo solamente. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y hablábamos recién de que nosotros tenemos la libertad de elegir ¿Cómo queremos reaccionar frente a un problema? Entonces, primero, acá te está diciendo que estés firme en esa libertad. Y esa libertad en la que estamos es una libertad en Cristo. No es una libertad que nosotros nos tomamos por, no, bueno, yo decido. Sí, vos decidís en Cristo. Nuestra fe se tiene que afirmar solamente en Cristo. La ansiedad presenta síntomas como inseguridad, esperar siempre la desgracia, estar siempre enojado, no poder dormir, tener pesadillas, tener dificultades para concentrarse, cansancio constante. Pero déjenme decirles que el dolor y la aflicción es como un cuchillo que penetra hasta encontrar la verdadera esencia de tu persona. Y ahí también se encuentra el verdadero fundamento de tu fe. De tu fe no puede ser, sí, yo creo, tu fe tiene que ser algo firme. Y la verdad que esa afirmación de tu fe se produce en medio de las circunstancias difíciles. La habíamos leído ahí en Filipenses 4:7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz va a ser como un soldado que va a custodiar nuestra vida. Es la paz que Dios te puede dar. El tercer punto, y ya casi con esto vamos terminando, es que tenés que desarrollar la disciplina de pensar bien. Leemos ahí en Filipenses 4, versículos 8 y 9 que nos habían faltado. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Leímos primero que decía, por nada estéis afanosos. Si estás ansioso por algo, es porque estuviste pensando en eso mucho. Vos cuando estás ansioso, es porque estás pensando en eso todo el tiempo. Lucy, mi hija, dentro de 15 días cumple 5 años. Y hace 2 semanas por lo menos, de que está con a quién va a invitar, qué va a hacer, qué le vamos a regalar. Y le digo, Lucy, ¿qué te pasa? Estás tan ploma con esto. No, dice, es que estoy ansiosa, me dice. Fíjense, 4 años, tiene todavía 4 años, y ya sabe lo que es la ansiedad. Y entonces decidimos algunas cosas no contarles. Cuando íbamos a Rosario hace un par de semanas atrás, estuvo toda la semana anterior preparándose carteras, muñecos, no sé, en todo momento estaba pensando, ¿qué te pasa? Es que estoy ansiosa, decía. Ella está ansiosa por todo. Pero imagínense que si un chico entiende lo que es la ansiedad, nosotros también nos va a pasar esto. Entonces, ella está todo el tiempo pensando en eso, pensando en que va a ser su cumpleaños, y piensa, y piensa, y piensa. Y cuando vos te pones algo en tu cabeza, y pensás, y pensás, y pensás, y pensás, eso genera ansiedad. Entonces, si vos querés parar con esa ansiedad, el versículo 8, poneme por favor de nuevo, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenés que llenar tu mente de Cristo para combatir la ansiedad. Tenés que llenar tu mente de cosas que vienen positivas. Y no por llenar cosas, decir cosas positivas, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no, tenés que pensar cosas positivas. Pensá, no sé qué cosas positivas podés pensar, que vengan de tu mente nada más. Yo las cosas positivas que podés llenar tu mente es cuando pensás en la gracia de Dios y en cómo Dios puede bendecirte y Dios toma el control de tus problemas y Dios toma el control de las circunstancias. Y cuando dejás que Dios tome el control de tus problemas y de las circunstancias, tu vida realmente, realmente puede dejar de lado la ansiedad. La instrucción de Pablo acá en Filipenses es clara. Piense solamente en las cosas que son verdaderas. El versículo 9 habla acerca de eso. Pensar solamente en las cosas que son verdaderas. Por lo tanto, ¿qué tenés que dejar de lado? Si hay que pensar en las cosas verdaderas, hay que dejar de lado las mentiras. Las mentiras que te llevan a estar angustiado. No, yo no sé con esto. A ver, empezá a aceptar las verdades del Evangelio. Empezá a aceptar las verdades de Jesucristo. Jesucristo vino acá a salvar a la humanidad. Hablábamos en la mesa el sábado con mi mamá, creo que fue en la mesa, o tomando unos mates en algún momento, que me dijo de que el carnicero, el que le compra, cuando le contó que mi papá había tenido una ACV y estaba incapacitado para caminar, dice, ¿y la religión no le ayudó? ¿No? Como diciendo, mira qué bicho, dice, no, mi mamá dice, yo ya tengo la respuesta, lo que pasa es que ese día había mucha gente y yo estaba apurada, pero ya lo voy a agarrar. Y mi papá dice, vas a tener que hablar muy fuerte porque es medio sordo, ¿no? El carnicero. Pero quiero decirles que sí, claro, la gente piensa que el Evangelio es solamente por si estás enfermo. La gente piensa que el Evangelio es solamente por si tenés problemas. El Evangelio, Jesucristo, vino a salvar al mundo. Y vino a darle una esperanza para que el día que nos muramos podamos saber a dónde vamos, que vamos a estar en su presencia. Acá en la iglesia se puede levantar un muerto. Se puede haber sanidades, pero la verdad, la realidad es que todos nos vamos a morir algún día. Aún aquellos que pueden haber sido resucitados, porque nuestra esperanza está en el cielo con nuestro Señor. Nuestra esperanza no tiene nada que ver con vivir acá una vida de grandeza. Sí, claro que podemos vivir una vida buena, una vida en Cristo. Por eso estamos hablando de dejar atrás la ansiedad. Pero dejar la ansiedad empieza por empezar la situación en la que vivís y empezar a contentarte con lo que tenés. No podés estar ansioso por tener más y más y más. Y eso no hace falta tener mucho para estar ansioso por tener más y más y más, ¿eh? Yo conozco personas que, a ver, no quiero, si a alguno le pego, no estoy diciendo por nadie en particular, pero que si no tiene el último teléfono que salió, no es feliz hasta que lo tiene. No, y eso es un tema de ansiedad. ¿Qué te lleva a tener, a querer tener eso? Porque a veces ni siquiera lo podés, y es por no por necesidad. Pues acá me están juzgando ya. Porque me compré un teléfono y acá entre mi hijo y su amigo me castigan un poco. Pero quiero decir de que no puede tu vida estar gobernada por lo que tenés o por lo que no tenés. ¿Qué dijimos al principio? Sos valioso. Sos valioso por lo que sos. No necesitas ni un centavo más para ser más valioso. El dinero no te va a llevar a la felicidad. Déjeme decirle que no pasa por ahí. Terminando, hermanos, hay tres consejos que les quiero dejar. No vamos a poder eliminar la ansiedad de nuestra vida, ni las preocupaciones. Jesús, de hecho, experimentó una profunda ansiedad ahí en Getsemaní, en el jardín. Dice que sudó lágrimas de sangre. Y los médicos hoy por hoy dicen, sí, en situaciones extremas, de mucha ansiedad, de mucha presión, puede darse eso. O sea, imagínense la presión que sufrió ahí. Y cierto grado de ansiedad y preocupación es normal y hasta les diría que es bueno, porque nos mantiene en movimiento y todo eso. Pero cuando la vida parece que se nos viene abajo, hay tres consejitos que les quiero dejar y con esto terminamos. Primero, identificar qué cosa es una preocupación real y qué cosa es una preocupación superficial. Hay cosas por las cuales nos preocupamos que, pues decís, que alguien nos mira de afuera y dice, ¿y por esa pavada te estás preocupando? ¿Y por esa tontería te estás preocupando? A ver, si la amenaza es real o se siente real y está fuera de nuestro control, cerrame con llave, Hugo, ahí. Si la amenaza es real o se siente real y está fuera de nuestro control, ¿saben a quién hay que llamar? Menos mal que nadie me dijo Chapulín Colorado, ¿no? Porque, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? No, Chapulín Colorado no. Tenés que confiar en Jesucristo. Si la amenaza es real, el único que tenés que confiar es en Jesucristo. Entonces, si identificaste un problema, ponelo en manos de Jesucristo. El segundo punto de ahí es permitir que Dios cambie tu perspectiva. Dios es paz. Y hacer planes en su presencia siempre mejora nuestras perspectivas. Solo Él puede ayudarnos a tener una mejor percepción. Él nos puede sacar de donde estamos y dejar de mirar solamente ese arbolito que tenemos delante y poder ver el bosque, como dice el dicho. Y por tercero y último, y nuevamente hablamos de esta palabra, decisión. Vos decidís dejar de lado de la ansiedad. La preocupación y la ansiedad te pronostican un futuro negro y se basan en un pasado oscuro. ¿Pero saben qué? Lo bueno de esto es que solamente podés vivir el presente y las decisiones que tomes van a afectar este presente. Y hoy tenés que decidir que no vas a darle lugar ni a la ansiedad, ni a la depresión, ni a ninguna de esas cosas con las que el diablo quiere destruirte. Así que yo te invito a que te pongas de pie. Dios quiere que tengas un futuro hermoso en esta vida. No solamente en la vida venidera. Dios quiere que tengas un futuro en el cual puedas ser consolado por los problemas que estás teniendo en este momento. Dios quiere que tengas un futuro en el cual vos mires y digas, gracias Señor, porque he confiado y tu palabra me ha hecho libre.